Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenida familia de Mindalia, bienvenidos a un directo en Instagram. Feliz inicio de semana, feliz lunes para todos. Espero que estéis iniciando la semana con muy buena vibra, con muy buena energía y preparados para un directo aquí de misterio. Estos directos son de mis favoritos, así que encantada de poder ser partícipe de esta charla que vamos a compartir con Aida Valencia. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Pues muy bien, encantada Aida, porque estaba comentando antes de que tú iniciaras que los directos de misterio son mis favoritos, así que un placer poder ser parte de esto. Sí, realmente son súper, súper interesantes, además que son temas que a todos nos gustan, a todos nos encantan. O sea, ¿quién no ha vivido una historia de miedo, una historia cuando era pequeño o que escuchó a alguien? Entonces, qué bonito poder tener estos espacios de hablar directamente del tema. Pues muy agradecidos de volver a tenerte aquí. Con Aida hemos compartido centenares de temas diferentes. Hemos hablado del proyecto HARP, hemos hablado de el último, creo que fue de exorcismos, que también fue súper interesante. Los tenéis todos aquí en nuestro feed, sino también en YouTube podéis encontrar estas charlas que hemos compartido con Aida Valencia. Y hoy hablamos de personas poseídas, de testimonios reales, que esto es un temazo y yo estoy deseando. Para poner un poco en el marco en situación ahí de la gente, tú has escrito un libro hace poquito precisamente hablando de todo este tema y entonces ahí pues nos vamos a basar precisamente en este libro para contar estos testimonios que han sido la base de tu estudio en este tiempo. Exactamente, bueno, este libro creo que antes contarles a todos que para mí fue muy complicado. Mis otros libros, yo he escrito 6 libros, este es el 6º, y realmente los otros no es que hayan sido pan comido, pero eran temas que en cierta forma fluí mucho con ellos. Este, aunque tenía muchos años de experiencia, era un tema que me costaba abordarlo por aquello del respeto al dogma, a las religiones, a las creencias, a las programaciones que tenemos nosotros desde muy pequeños en cuanto a todo lo que significan estos temas. O sea, cuando se habla de posesiones, cuando se habla de demonios, ya definitivamente todos tenemos aquí como, wow, esto es algo complejo, esto es algo solo de la iglesia, si tú hablas del tema es pecado. Y de hecho, en el libro abordo mucho cómo el dogmatismo o las creencias exacerbadas hacen que seamos víctimas fáciles o que tengamos distorsiones psicológicas acerca de posesiones, acerca de alguna impregnación, de alguna afectación que la llevamos allá. Y si podemos, arrancando de algo psicológico, podemos terminar en algo de verdad espiritual muy grave, muy delicado. Entonces fue, yo decía, me van a quemar en la hoguera, ya de esta no me salvo, esto aquí, o sea, aquí ya fue, porque además Colombia es el país del Sagrado Corazón. Yo siempre he dicho, Colombia es un país de una fe y que se habla y se profesa tanto, entonces era como meter el dedito de pronto en la llaga, y para mí eso tenía mucho respeto porque yo fui criada bajo los parámetros católicos, creo en Dios sobre todas las cosas, pero vi la necesidad, precisamente por mi educación, por mi experiencia, vi la necesidad de ampliar este tema, no solamente a dejar una posesión en algo espiritual, sino que qué pasaba con la parte clínica de testimonios reales, o sea, lo que yo viví con personas. ¿Qué pasaba cuando yo estaba con, no solo con el sacerdote, sino con psiquiatras? ¿Qué pasaba con la persona ahí? ¿Qué estaba ocurriendo realmente con su cerebro? ¿Qué pasaba con su parte espiritual? ¿Y qué pasaba con todo el entorno? Porque Laura y todos los seguidores de Mindalia, esto es algo muy delicado porque la gente yo creo que se queda como en la película del exorcista. Termina el exorcismo, la persona quedó bien, viva, ¿no? O en un psiquiátrico, o qué, pero hasta ahí. Pero ¿qué pasa con todas estas personas? Porque necesitan reinsertarse a una sociedad, necesitan reinsertarse incluso a una fe. necesitan reencontrarse con ellas mismas, porque el trauma y el daño psicológico es, pucha, yo creo que es de aquí a Pekín, y que nosotros no alcanzamos a imaginar o a dimensionar el contexto de esto, y esa es la persona, pero la familia como tal. Esto yo creo que saca muchas aristas, Laura, saca muchas aristas hacia muchos lados que no estaban contemplados. El libro yo le dije a una persona cuando lo tenía en el borrador, le dije a un obispo que si le echaba la miradita, o sea, la miradita y la bendición más o menos, ¿no? Para ver que lo que yo estuviera diciendo primero fuera real en cuanto a mis investigaciones, en cuanto al vocabulario, a la terminología y a todas las cosas en cuanto a lo religioso. Lo clínico, pues yo ya me lo tenía, yo soy clínica de base, entonces quería hacer ese empalme entre lo científico y lo religioso. ¿Qué pasa con eso? Y él dijo, no, este libro cuando salga voy a mandarlo a la Orden Exorcística de Colombia y ahí está ya, como un manual. Claro, porque bueno, ya entrando, ¿no?, en este tema, ya que hemos mencionado la figura del obispo, ¿no?, en este caso de un clérigo, ¿no?, cualquier figura de la iglesia juega un papel primordial en este tipo de exorcismos, posesiones, porque se entiende, ¿no?, que desde ahí es de donde podemos trabajar para purificar a la persona que está siendo poseída. Además, porque existe algo Ahora sí, hemos tenido como un break de tu sonido donde no se oía bien. Ahora te recibimos de nuevo, Aida. Si puedes repetir, si no te importa. existe una cosa que se llama el derecho canónico. ¿Y esto qué significa? Que bajo las leyes o los cánones de lo que sale desde el Vaticano, porque aquí ya nos metemos al Vaticano, desde allá existe una reglamentación a nivel mundial, o sea, esto no es Colombia, esto es a nivel mundial, donde hay unos parámetros más o menos legales, donde uno dice, se rigen donde no, ningún ser humano que no sea autorizado por el obispo, por el clero mayor, que viene desde allá, no puede hacer un exorcismo, no pueden hacer una liberación, porque si tú lo haces, estás pecando. Entonces, yo me remito a buscar en los libros sagrados y el principal, la Biblia, donde específicamente hay apartes, si yo los dejo aquí en el libro condensados, donde hay apartes que habla de cómo el mismo Jesús, Hijo de Dios, que dice, Dios dice, acá les mando a mi hijo hecho imagen y semejanza mía. ¿Eso qué significa? Ustedes tienen la partícula divina. ¿Eso qué significa? Ustedes hacen todo lo que yo puedo hacer, obviamente en unas escalas, pues que nosotros duramos años luz para llegar a hacer lo que hizo un Jesús. Pero Jesús dentro de la Biblia o los relatos de los apóstoles, y esto dentro del canon del libro sagrado, reza y dice que todo aquel que obre en nombre de mi Padre podrá echar o sacar espíritus inmundos de cualquier ser humano. Entonces dice todo aquel, ¿no? Pero el canon de la iglesia dice sí o sí tiene que tener permisos, sellos. Y fíjate que, Laura, esto para mí es genera impotencia, porque conozco y me llegaron muchísimos casos de personas que ya la afectación o la posesión había alcanzado unos niveles muy grandes. ¿Por qué? Porque no contaban con los permisos, porque el clero no había dado las autorizaciones, porque después de esperar meses y hasta años algunos decían no fue autorizado. Pero entonces solo va el sacerdote y hace el estudio. Y digo yo, ¿y dónde está el estudio clínico? ¿Dónde está todos los fenómenos y todo lo que se desarrolla? Porque no es solamente el sacerdote. Lleven al parapsicólogo, lleven a personas que se dediquen a hacer los estudios de la parte espiritual. Y estamos hablando de la parte espiritual como la manejamos nosotros, a nivel energético, no que dependa de un hábito o regida por un clero. Entonces, es decir, Son muchas más, por eso te decía, tiene muchas aristas, esto no es solamente eso. Así como en el libro están condensados casos, Laura, de personas que realmente no tenían una posesión, que sí era un trastorno mental. A mí personalmente me preocupaba cuando yo llegué a hacer mi rotación en el área de psiquiatría, ver a tantas personas con mi capacidad, mi don de clarividencia, videncia, lo que toda estas cosas que me pasan. Y como yo veía muchas personas que estaban medicadas, dopadas y que realmente tenían entidades alrededor. Entonces, es como decir, Dios mío, o sea, es que Dios no puede tener una ley que tú veas que es como igual. A ti, te encuentras a alguien atropellado en la calle o alguien que está sufriendo un ataque. Y tú, que tú digas, es que yo no lo puedo auxiliar porque yo no tengo el cartón médico. Yo no tengo el aval de una universidad que diga que yo puedo ayudarlo a pasar la emergencia. Entonces, como que a veces son casos de vida o muerte, y es muy en serio, casos de vida o muerte, casos donde la parte psicológica se puede ver muy afectada. Fíjate que al trabajar con una persona que está siendo emocionalmente muy frágil y que está mal, y al empezar a hablarle, esta persona como retrocede ese cuadro y se mejora rápidamente. O también como le decía yo al obispo, yo le decía, es que muchas cosas de las que están haciendo las liberaciones está mal. No, todo lo que, muchas cosas de las que vemos en El Exorcista, en Poltergeist, en todas estas, conjuro incluso que alcanzan a hacer liberaciones, yo decía, están mal hechas. Porque es que por tratar solamente así, la parte religiosa, como que sal demonio y no sé qué, y las oraciones, se olvidan del sobreestímulo que le están dando al cerebro, que la corteza cerebral, los lóbulos temporal, frontal, cómo empiezan a verse afectados. Y la persona clínicamente, por reacción, Laura, empieza a desarrollar fuerza extrema, incluso puede llegar a levitar, porque el cerebro entre la corteza y el lóbulo tiene los campos electromagnéticos. Y si tú los sometes a un estrés excesivo, puede hacer que tu cuerpo levite. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? O sea, es que no están manejando esa parte porque están sobreestimulando a la persona y antes le están dando, digámoslo de alguna forma, alimento a la entidad. O están exacerbando el cuadro clínico porque la persona sí está desarrollando fuerza. La persona sí está haciendo cosas sobrenaturales aparentemente, pero que son una reacción físico-química neuronal de un estímulo. Entonces, como verás, yo me emociono mucho, interrúmpeme. Bueno, yo no quiero interrumpirte porque yo estoy fascinada y aprendiendo contigo, Aida. Estoy leyendo al mismo tiempo también comentarios y preguntas que nos van llegando de la audiencia, que por supuesto vamos a incluir aquí en la charla. Y justamente Victoria Sarmiento estaba de acuerdo contigo y decía que la verdad la Iglesia debería permitir a que otras personas de otros campos ayuden a la humanidad en este sentido, pues como tú decías, pues decías, pues clarividentes, parapsicólogos, ¿no? Otro tipo de personas que podamos incluir para que puedan tratar también esa posesión desde otro prisma, no solamente desde la parte religiosa. Voy a estar incluyendo alguna preguntita, Bien. si te parece. Claro que sí. Bueno, varias personas estoy viendo que quieren contactar contigo, Aida. Yo al inicio he dejado el Instagram de Aida, que es Aida Sanación, todo junto. Si queréis ahí reservar cualquier sesión o cualquier cosita, lo podéis hacer directamente desde su perfil, ¿vale? Aquí estamos ahora mismo hablando de otra materia, pero allí la encontráis y ella responde, os garantizo que responde siempre, porque a mí me responde al segundo. Así que ahí vais a poder encontrarla. Nos decía Antonio José Osvaldo que a lo largo de su vida ha tenido varias revelaciones místicas y hace poco se le desveló cómo sería la era de Acuario. En ese sentido, ¿hasta qué punto podemos considerar algo canalizado, Aida? Algo que estamos recibiendo como alguna señal del universo, ¿no? Digamos, de la parte cósmica, o ya hablamos de que una entidad, ¿no?, está entrando en comunicación con nosotros, está intentando, ¿no?, de alguna forma llegar a adentrarse en nosotros. Claro que sí, bueno, acá hay una diferencia. No necesariamente cuando nosotros tenemos estas premoniciones o estas visiones de futuro no significan que sea una entidad que entra, aunque sí hay una, digamos lo que, no es que entra y toma posesión de ti y habla a través de tu cuerpo, a través de tu voz, porque a mí me llegan y es a través, yo le llamo de canalizaciones, que conectamos el wifi con estos seres o maestros superiores y que ellos nos mandan estos mensajes. A muchas personas, me incluyo dentro del paquete, desde el año pasado a principios nos estaban llegando informaciones de lo que iba a pasar con la era de Acuario, de lo que iba a pasar ahorita en el mundo, de hecho. O sea, mucha gente, yo me asombro que me empiezan a escribir, Aida, tú dijiste lo de esta guerra, lo de esta guerra, lo de este temblor, lo de este terremoto, lo de no sé qué, y pasó, y pasó, y pasó. Entonces, porque yo lo olvido, a mí me llega, lo digo, generalmente hago un live, lo hablo, chao, hasta luego. Pero no necesariamente es que se nos entre a nosotros nada. A nosotros nos pueden llegar estas visiones o estas premoniciones a través de un sueño, a través de seres espirituales que nos hablan o nos transmitan la información, como si yo te pusiera un cablecito, Laura, con el wifi, te conecto, te paso la información y sale. O sea, nunca entró a ti, nunca entró la entidad, nunca entró un ente que te poseyera o tomara control de tu mente, porque estamos hablando que una posesión es cuando tú pierdes el dominio de tu mente y de tu cuerpo físico. Son las dos, cuerpo físico y mente. Como si tú estuvieras encerrada en un cuartico oscuro, tú no puedes estar ahí, estás presente, pero dentro de un cuartico donde estás limitada y no eres dueña de tu cuerpo ni de tu mente. Cuando hay impregnaciones, ya es que es... van a perturbar tu mente con pensamientos, con cosas, tu cuerpo, dolores, susurros, olores, pero que tu cuerpo tú tienes control aún, que tú tienes control de tu mente y tú hasta tú eres consciente y dices, estoy escuchando esto, me está pasando esto. Que esos son los momentos donde yo digo, ahí es donde toca actuar, ahí es donde toca hacer un análisis clínico, espiritual, y hasta con un sociólogo, con un parapsicólogo de... ¿Qué le está ocurriendo a esta persona para direccionarla por el camino correcto y que no tengamos problemas? Vamos al turrón, Aida, ahora sí, vamos a ver esos casos de personas poseídas que basándote, como decíamos, en el libro que has publicado y basándote en mucho tiempo de estudio, que me consta que así ha sido, has podido recoger y hoy puedes compartir aquí con nosotros. Claro que sí, hay un caso muy, muy fuerte que a mí siempre, bueno, siempre, dos, que siempre me han preocupado y que son muy difíciles de creer, son las posesiones o los ataques sexuales, por ejemplo, los incubos y los sucubos. Yo tuve un caso, he tenido varios casos, este lo escogí y elegí ponerlo dentro del libro, además autorizados. Todos los testimonios son autorizados, por favor. Y esta persona, cuando me consulta, estaba agobiada al punto, mire, les cuento de una manera así súper triste, le daba pánico dormir, pánico. O sea, ya no quería dormir ni de día ni de noche, porque a todas horas, antes era solo de noche que la acosaban. Ella manifestaba, tenía su novio, tenía una vida normal y de pronto empieza ella a sentir en la noche, como la famosa parálisis de sueño, pero empezó a sentir acoso en sus partes íntimas, que la tocaban, que... Y al principio ella lo enfocó todo en parálisis de sueño. Esto es una parálisis de sueño. Pero sorpresa que su cuerpo empezó a aparecer con golpes, con morados, con laceraciones e incluso manchaba, sangraba y ella no entendía por qué. Decía, pero, o sea, esto está tan vívido. Empezó a buscar, empezó a cambiar, a tener pánicos, porque esto fue muy grande. Ella ya, su pareja no podía estar con su pareja. Cada vez que ella iba a encontrarse con su pareja, a estar con su pareja, así fuera de visita, pasaban 80 mil catástrofes, cosas horribles. Ella se fue encerrando, aislando, le daba miedo salir, le daba miedo compartir, le daba miedo dormir y consultó la iglesia. consultó a un sacerdote, ese sacerdote no la pudo ayudar, fue a otro sacerdote. Total, duró más de 6 meses buscando ayuda en la religión. Empezó a buscar en diferentes lugares, nunca un médico, pues porque dijo, a mí me van a tratar de loca, aunque al final ella tiene un intento de suicidio. O sea, fue tan desesperante esto que le ocurría que tuvo un intento de suicidio y ahí la empiezan a tratar por psiquiatría. Y casualidades del universo la remiten a mí, alguien, y llega. Y yo sí le dije, pues, que necesitaba su autorización para hacerle una relajación profunda, llevarla a una hipnosis, porque yo la necesitaba en el estado del sueño, que era cuando esta energía llegaba y la acusaba. Mira, yo organicé, hablé con ella, lo hice, y para mí fue impactante porque yo había escuchado los incubos, los sucubos. Pero una cosa es escuchar. Pero otra cosa es que tú con tus ojos veas cómo esta mujer, en medio de una lucha infructuosa, intentaba cerrar las piernas y algo la abría, pero se veía cómo en su piel se hundía, como si unas manos la estuvieran presionando y se abría. Obviamente, yo pues la saco de la relajación, hablo con ella, le explico lo que acaba de pasar, yo tenía todo documentado. Y le pido autorización para hablar con un ginecólogo para que le hiciera una valoración, un psiquiatra, y la valoran y el ginecólogo pide estar con ella durante la sesión, porque él dice, yo les colaboro, yo coloco, en el libro aparece el testimonio del médico, literal, literal lo que él encuentra, y hace el examen previo a la hipnosis y hace como una historia clínica. Paciente, tal, tal, las piernas en buen estado, él le hace el tacto, porque él dijo, tengo que hacer un tacto para mirar la cavidad, todo, y colocó todo el resultado ahí. Él se queda, obviamente, diciendo esto, pues voy a colaborar, me están pidiendo el favor, pero esto no puede ser. Termina la sesión de todo lo que él vio, que, o sea, él decía, cuando terminó, él dice, yo no puedo creer que esto sea verdad. La examina y encuentra desgarros adentro, y lo más impresionante es que encontró líquido poscoital. Entonces, él decía y dio el testimonio, escribió, y cuando yo lo llamé, que yo dije, voy a publicar el libro con esto, él dijo, puedes colocar mi testimonio, no pasa nada. Y esta persona, Angie, me acuerdo, sufrió mucho, mucho, mucho, mucho, duramos bastante tiempo para quitarle esta entidad porque llegó al punto que ya no solamente era que la acusaba cuando dormía, sino que estaba con ella todo el tiempo dentro de ella. La atormentaba, ya era de verdad se sentía su dueño. Entonces fue un caso de los complicados, de los que tuve, gracias a Dios, el apoyo y asesoramiento psiquiátrico, ginecológico, de todo, de todo. Y la pudimos sacar de allí. Porque creo que no es solamente el sentirse vulnerado. Yo digo a todos los que nos están escuchando en Mindalia, de verdad, ustedes no se imaginan lo impresionante, es que no hay palabra, para que tú describas la impotencia que se siente defenderse de algo que tú estás sintiendo físicamente, pero que es invisible a tus ojos. O sea, es invisible a tus ojos, es invisible a tus manos para poder coger y alejar, pero tú estás sintiendo en tu cuerpo eso. O sea, yo creo que son de las experiencias más aterradoras que una persona puede experimentar porque está siendo consciente de eso aún, hasta cuando pues ya haya una posesión completa que la persona sí se aísla completamente de su cuerpo físico y de su mente. ¿Cómo llega una entidad de este tipo a apegarse a nosotros hasta el punto de, como tú decías, ¿no? De llegar a considerarse el propio dueño de un cuerpo ajeno? Bueno, existen diferentes formas, antes, y yo creo que esa es una de las inquietudes que tenemos todos, porque siempre pensamos, no, debe ser que la persona es muy mala, debe ser que las personas hicieron algo para que esto les ocurra. Yo les digo, hay una predisposición, si la persona consume drogas, consume alcohol, frecuenta sitios, de una baja vibración, obvio, va a tener ese campo áurico como que aquí está listo el jardín, venga pues. Pero También he visto personas con hábito religioso, monjas, he visto personas de verdad consagradas a Dios sin poseer o vestir un hábito que han sido atormentadas. Entonces, para mí, la conclusión, porque yo decía, bueno, le pasa a los buenos, a los regulares y a los no tantos. Entonces, ¿de qué depende? ¿Cuál es el chipcito para que uno diga, uy, ya, soy víctima precisa o preciosa para que me atrape o cualquier energía de estas me afecte? Pero cuando empecé a hacer todo el estudio por más de 15 años, como de verdad miremos los factores en común, el 99% que nosotros estemos emocionalmente frágiles. Frágiles es que yo tenga alguna depresión, que yo esté pasando por algún momento en mi vida de angustia, de estrés o de rabias de esas así espantosas. Todas estas emociones negativas que hacen que mi campo áurico esté débil. Y ahí cualquier energía o entidad que esté puede entrar fácilmente. Esa es la primera. La segunda son entidades o energías enviadas a través de rituales de vudú, de santería y de cosas de estas, pues que son, que ya estamos hablando de otros niveles. Pues vamos a ver otro caso, si te parece, Aida, porque bueno, estamos con el tiempo muy limitado aquí. No quiero entretenerte mucho con preguntas generales. Como os decía, tenemos otros lives donde tenemos mucha más información de forma general. Aquí vamos a ver eso, un par de casos de los más interesantes, como este que nos ha trasladado de Angie, ¿no? Creo que se llamaba esta Angie, chica. sí. Hay un caso de un niño que este lo cuento para que no caigamos también ahí. O sea, les traigo los dos. Este es un niño que llegó al consultorio. Me acuerdo que yo escuchaba los gritos, los alaridos, salí todo el mundo, habían un poco de señoras cogiéndolo, controlándolo. Este niño daba puño, pata a lo que daba el tejo. O sea, esto era por todos lados. Y el niño tuvo, o sea, cuando yo lo vi, el niño con su cara enrojecida, sus ojos saltones, pero esto parecía que tenía de verdad el hombre araña con muchas paticas haciendo eso, pegaba. Yo lo vi, yo no vi ninguna energía alrededor. Lo entro al consultorio, dejé afuera a todas las señoras, la mamá desesperada, el niño era un problema impresionante, lo habían echado de todos los colegios. El niño era, o sea, no era controlado, incluso ya le estaban dando medicamento psiquiátrico, el niño estaba tomando Ritalina y otras cosas. Yo no entro, me senté, no le dije absolutamente nada. Y él, hágale, grite, empezó a patear la camilla, empezó a patearme los muebles, todo. Yo sentada, me quedé mirando y solo le dije, todo lo que estás dañando lo vas a arreglar y lo tienes que pagar. Entonces, bien pues, daña lo que quieras, patea lo que quieras. Se quedó mirándome, que este fue rapidísimo esta historia. Yo salgo y le digo a los papás, está en un nivel de malcriadez absurdo. El niño cuando estaba haciendo una pataleta, escuchó que su abuela dijo que era que un demonio lo había poseído porque el niño era un angelito y no podía hacer eso. Y este niño que ya tenía mucha imaginación y mucha televisión encima, se pegó de ahí. Además, porque como él ya veía que hacía lo que quería, destruía lo que quería, le pegaba al que quería, adulto, mediano, lo que fuera, no hacía las cosas, no cumplía sus deberes y todo era amparado en que si lo molestan, la entidad lo ataca, nos va a atacar, pues el niño manipuló terriblemente. A diferencia de otro niño que llegó de 7 años, él ya es un adulto. Y él sí tenía, o sea, de verdad, este caso, él mismo lo narra en una historia porque él mismo se contorsionaba de una manera que el exorcista se quedó en pañales. Hablaba en lenguas, lenguas, lenguas, y yo grababa sus testimonios y luego al ver efectivamente eran lenguas. Él te podía, dentro de las liberaciones que hicimos, éramos 9 personas alrededor. Mínimo 7, máximo éramos 9, y él sin conocer absolutamente a nadie, le recitaba secretos a las personas que estaban allí. Empezaba a hablar de la vida de uno de ellos, hasta del tatarabuelo que ya no existía. Entonces, Nosotros, o sea, con ese caso yo quedé impresionada porque este niño sí había tenido, pues, violencia, incluso había herido a otros con un arma cortopunzante, se había enfrentado a su mamá cuando estaba así con arma blanca, atacarla, y este niño sí la fuerza era una fuerza que no se podía manejar. Cuando estábamos dentro de la habitación ayudándolo, el olor a azufre y el olor a podrido era impresionante. La Biblia, yo veía como la persona que leía la Biblia no lo podía hacer, era como si estuviera en kinder. Ah, ¿cómo aprender? Como la M con la A, no, no. Y le pasaba la Biblia a otra persona y decía, no entiendo, no, no puedo, no leía, no veía. Como las oraciones se nos trababa la lengua y empezaba a burlarse, haciendo unas contorsiones con el cuerpo, de pronto empezaba a señalar con el pie y a manejar el pie como si fuera una mano, y a burlarse de la persona que tenía la Biblia en el momento, por ejemplo, y a narrar cosas. Eso fue lo más impactante para todos, que les empezó a narrar secretos que solamente sabían ellos. Entonces, son casos, si era un niño de 7 años. Yo lo estuve tratando hasta los 15 más o menos, porque era un canal abierto este niño. Traía información como de vidas pasadas, que aquí se le activaron, algo entró en él, y él hablaba de 7 legiones de demonios que estaban dentro de él. Y un niño de 7 años, hablando de 7 legiones, con nombres, en lenguas, uno dice, y empieza a mirar, y efectivamente. Fue un caso bastante largo, psicológicamente hubo un proceso que lo trabajamos hasta la etapa ya de la carrera universitaria. Gracias a Dios, ahora es un excelente profesional y una persona que, bueno, que logró salir de todo eso, mantener su fe y sobre todo mantener su parte mental y psicológica bien. ¿Siempre son demonios, Aida? No necesariamente. Yo digo los demonios, seres, también hay seres desencarnados, seres que en este plano han sido bastante malositos y que se quedan en ese famoso infierno de Dante, se quedan en ese purgatorio que llaman en algunas religiones, que se quedan en En esa ese parte, ¿no? limbo, ¿no? Sí, en ese limbo, se quedan entre esas dos dimensiones y que de pronto necesitan un cuerpo, un vehículo para movilizarse. Y como son energías, son etéreos, pues pueden habitar fácilmente. Muy bien, pues hasta aquí hemos llegado porque el tiempo no nos da para mucho más. Aida, yo quiero recomendar nuevamente a las personas que puedan encontrarte en tu perfil. Este directo va a quedar grabado, lo vamos a tener subido a YouTube dentro de unos días. Lo tenemos aquí también. Ella va a estar invitada como colaboradora de este reel que quedará como reel, ¿no? Después de que sea el live. Así que ahí la vais a poder encontrar directamente. Si no, buscáis arroba AidaSanación y ahí la vais a poder encontrar dentro del mundo de Instagram. Ella está en todas las plataformas, la podéis encontrar fácilmente. Pues Aida, muy agradecidos nuevamente por tenerte aquí. Comentad abajo si os gustaría que hiciéramos una parte 2 de este tema, porque es un tema que, como habéis visto, da para contar 2, 3 casos, no para mucho más en un live cortito. Pero nos encantaría saber si os interesa y os gusta de verdad, si queréis que extendamos este tema y podamos hacer una parte 2 con Aida Valencia de estas posesiones y estos testimonios y otros muchos ámbitos que podemos tratar con ella. Os invito a ver ese directo último de exorcismos, que también estuvo bárbaro. Yo lo vi en diferido, Aida, porque no tuve la suerte de compartir contigo, pero me encantó. Pues no Gracias sé a ti. si tú quieres añadir alguna cosita más. No, solamente que recuerden, independiente de cualquiera que sea la religión que ustedes profesen, Dios es una energía universal, péguense de ella, no se pongan a abrir puertas, no se pongan a ir a buscar cosas raras. En esos momentos, lo único a lo que nosotros nos podemos aferrar de verdad y que nos da la fuerza es nuestra convicción en lo que creemos. Y Diosito está con nosotros, pase lo que pase. Enviamos un besito a toda la comunidad de Mindalia que nos acompaña, también a tu comunidad que ha estado aquí conectada con nosotros. Aida, un beso enorme y un abrazo enorme desde aquí, Gracias. desde España, con mucho amor para ti. Y nos vemos como siempre en el próximo directo aquí en Mindalia Televisión. Gracias a todos por estar. Gracias, Aida, a ti también. Chao.